director de juventud del municipio. ¿Cómo estás, Mariano? Perdón el divague que tuvimos acá con el compañero. Buen día, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí, Mariano, a mí me hacía acordar a algún personaje de Todo por Dos Pesos. Sí. Claro, sí. Ezequiel Ceferino, sí, sí. Buen apellido también. Sí, bueno, Mariano, decíamos en el arranque del programa que tuvo mucho eso, esta nueva edición del Rock a Rock, allí en el Paseo de los Españoles. Sí, sí, la verdad que fue un éxito. O sea, tuvimos al principio algunos contratiempos en relación a la lluvia, que incluso tampoco, o el mal clima en ese momento, lo que fue el viernes, no hizo que la gente nos vaya, digamos. Uh-huh. O sea, es raro, o que es algo que viene cambiando con el correr de las ediciones, es que la gente empieza a ir más temprano y también con algún clima que por ahí a veces no es el mejor, igual acompaña, eso nos ha pasado en ediciones anteriores, así que estamos muy contentos por eso. ¿Esta es la edición qué número? 22, creo, 22. O, sí, ¿22 o 23? No, ahora me entra la duda. Mirá, porque bueno. Empezó en el 2001, me parece. Sí, pero ¿el 2020 hizo? No, claro. 20. Sí, sí, tenés ahí el medio de la pandemia, ¿no? El rock, no solamente bueno para aquellos que gustan de esta música, digo, tengo ahí un par de amigos que estaban extasiados porque, por ejemplo, venía La H no murió, digamos, ¿no? Lo que queda, a ver, corregime porque no soy muy muy metalero, pero es lo que queda de Hermética, ¿no? Digamos, es el desprendimiento de Hermética, digamos, una de las bandas. Tano Romano y Claudio Cono, que cantante, dieron un show, la verdad, muy bueno. Bueno, una de las bandas icónicas, ¿no? Del metal argentino, pero no solamente por esas bandas importantes, sino también la espera el músico, ¿no? Aquel músico de la ciudad que también se quiere mostrar. Y para nosotros esa es la parte más importante. A ver, el alma del Roca son las bandas locales. La idea es hacer llegar la música de Tandil a la gente de Tandil en un evento con una apuesta técnica distinta, digamos, con realmente un escenario, un sonido grande. Digamos, no muchas bandas tienen la oportunidad de por ahí de subirse a ese tipo de escenarios y las que sí, que son bandas de mucha trayectoria, bueno, también agradecen la pasada por el escenario del Roca. Así que, en definitiva, es lo que le da la identidad al festival, es eso, es que haya 35 bandas de acá. A menos de que los cierres, siempre tratamos de que sea, de tener una o dos noches en lo posible de algún cierre de afuera, como también para tener un mimo con el público, digamos, y que puedan, y con los músicos mismos también, porque bueno, comparten experiencias o bueno, también tienen la oportunidad de ver este tipo de bandas que son, bueno, también Bantra el domingo, cantante Ferro y Díaz, que es el cantante de Cantete Mumachu. Otra de las bandas por ahí, bandas grandes, digamos, del rock nacional, y más después de la pandemia, ¿no? Habiendo pasado dos años sin tener la oportunidad por ahí, salvo aquel que por ahí se dedica a ir a recitales o es un poco más, digamos, público, seguidor de la movida, no hemos tenido por ahí este tipo de espectáculos, así que eso se notó en la concurrencia de gente. Sí, por eso se sorprendieron entonces, Mariano, o más o menos como decís vos, esperaban la gran cantidad de gente después de dos años. Nos sorprendió un poco, pero también venimos notando edición tras edición que viene dando saltos al rock, digamos, en relación a la gente que concurre, en relación a la magnitud del evento. En relación, en este particularmente se vio un montón, la calidad de las presentaciones de las bandas locales, la verdad que sacarse el sombrero, porque se ve que durante la pandemia ha habido mucho tiempo para desarrollar realmente un montón de cosas en relación a las actuaciones, bueno, mismo imágenes en pantalla, las canciones, bueno, las interpretaciones, Se notaba mucho trabajo de parte de las bandas y bueno, y es lo que les digo, por ahí edición tras edición vienen creciendo a una manera que, bueno, a nosotros también nos va poniendo a prueba en relación a la organización y a la, y bueno, hay un montón de cosas que se involucran en el evento. Y las bandas que componen, digamos, el programa del Rock a Rock, ¿el número es siempre el mismo o la aparición de nuevos proyectos hace que esa guilla tenga que aumentar? Mira, en relación a la cantidad de lugares para tocar, es algo bastante difícil, digamos, de aumentar, porque vos tenés aproximadamente, en este tocaban 34 bandas locales, más los tres cierres, te da un promedio de 15 bandas por día, por ahí nosotros hacemos siempre un par más el sábado y el domingo y un poquito menos el viernes para arrancar un poco más tarde, pero en definitiva tenés un lugar para promedio de 15 bandas por día. Eso te da, perdón, sí, 15 en realidad, con las menos del viernes, más, menos los cierres, te da ahí alrededor de entre 35 y 40 bandas que pueden tocar en el festival. Nosotros tuvimos inscripciones de 77 bandas, de las cuales 50, 55 cumplían los requisitos, digamos, en relación a la antigüedad y a la actividad y demás. O sea que ya de por sí la grilla no pudo incluir a todas las bandas que cumplían los requisitos. Así que hubo que hacer un trabajo ahí con la comisión de organización. ¿Y cómo se elige eso? Y a ver, nosotros armamos un grupo de comisión organizadora con gente, digamos, del ambiente, tanto periodistas, como productores, como gente que labura, digamos, en técnica y sonido, bueno, gente que integra tanto la Dirección de Juventud como la Subsecretaría de Cultura, y bueno, lo que hicimos fue evaluar un poco, empezar a hacer un orden de prelación en relación a la actividad que tuvieron las bandas en los últimos años, en la pandemia, que fue bastante difícil, digamos, generar actividades, entonces por ahí dependía de cuánto se movía la banda para que puedan hacerlo, así que un poco lo que se tomó en cuenta fue esto. Y bueno, de ahí surgió esta grilla, que involucra a 15 bandas nuevas, digamos, que en ediciones anteriores no habían participado, así que eso está bueno. Hubo un recambio, digamos, ya sea forzado o, digamos, bien porque también empiezan a aparecer nuevas propuestas. Para la próxima edición estamos pensando un poco más también en generar alguna rotación, porque está en una situación que, bueno, obviamente va a ir en ascenso, ¿no? La cantidad de bandas que se anotan en relación a una cantidad de lugares. Se te pierde, Mariano, ¿cuál es la idea para la próxima que tienen? No, por ahí rotar algunas bandas, digamos, que históricamente han tocado en el Roca, bueno, pues ahí van a tener que seguir el lugar, digamos, un poco lo que hemos ido charlando, darle alguna dinámica. ¿Ampliar los días? Una parte de la grilla. Ampliar algún día más, buscar algún fin de semana largo y tratar de agregar un día más. Sí. Sin falta, probablemente la próxima edición tenga que ser en un fin de semana largo. Bien. Porque, bueno, nosotros siempre veníamos trayendo fines de semana largos de fines de noviembre. Por cuestiones relacionadas a la pandemia fue difícil organizarlo para esa fecha. Así que lo planteamos un poco hacia ahora, hacia marzo, antes de que arranque el frío, pero bueno, de a poco y paulatinamente trataremos de volver a alguna fecha de calendario que tenga por lo menos un día más feriado seguro. Bien. Bien. Mariano, por último, ayer pasé 11 de septiembre y Machado y vi la obra de la ludoteca, la verdad que espectacular. Ya está terminada, está pronta a inaugurarse. ¿Cómo está el tema? Tenemos algunas terminaciones, digamos, para lo que obra, digamos, que faltan terminar. Tenemos una fecha tentativa que es para el 30 de abril. Bien. Pero bueno, nada, ya te digo, son cositas que, bueno, por ahí quien está involucrado en alguna cuestión relacionada ahora sabe que por ahí son cosas que a veces llevan tiempo, pero ya tenemos todo bastante listo, estamos trabajando también en lo que es el predio, en particiar, el arreglo de alambrados, bueno, y un montón de cosas que por ahí necesita lugar como para estar prolijito, así que calculamos que para fines de abril vamos a estar inaugurando la Casa de la Juventud. Nosotros por lo pronto con el equipo estamos trabajando también con lo que es el armado de la propuesta de actividades, bueno, y diferentes cosas que va a haber en el espacio a partir de que se inaugura. Mariano, muchas gracias, que tengas una buena jornada de trabajo. Gracias a ustedes, chicos. Muy bien, Mariano Martínez, el director de Juventud del municipio de Tandil, bueno, charlando un poquito y contando lo que ha sido esta nueva edición del Rock a Rock, con la verdad que...